Y en el día de ayer, el candidato de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, confirmó que no va a continuar con el programa Precios Cuidados que se lleva adelante en nuestro país y que ya se ha hecho, ya se ha incorporado a la cultura de compra de muchos sectores de nuestra población. Lo dijo en una entrevista en el canal Telefe ante la consulta sobre qué iba a pasar con Precios Cuidados. Macri dijo: no va a continuar porque no va a hacer falta, porque no va a haber inflación. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno Claudio, ¿ustedes qué piensan de esto que ha dicho Macri? Mirá, yo creo que la postura de Macri, no solamente en este tema, sino en varios, en todos los temas económicos, es en creer en que el mercado, digamos, es un medio para distribuir y repartir la riqueza equitativamente. Para nosotros eso es una fantasía total, o sea, sin una presencia fuerte del Estado, sin una presencia del Estado regulando y forzando la distribución hacia los que menos tienen, eso no se logra. Y eso es una manifestación en los precios. El Precios Cuidados, el programa de Precios Cuidados, la red Comprar, y otros programas que hubo anteriormente sobre el tema buscando el control de precios, lo que busca es detener los efectos del mercado, que es: yo vendo y pongo el precio que quiero, gano todo lo que puedo, y entonces eso genera realmente, los aumentos abusivos, exorbitantes. Esto combinado con otra de las medidas que ellos proponen, que es la apertura de las importaciones. Nosotros acá en todos estos años tenemos que pensar que hay un círculo virtuoso que se formó, que fue la inyección de dinero en los sectores que tenían necesidades básicas insatisfechas, necesidades de acceso al consumo, no al consumismo, de acceso al consumo, agua potable y cloacas, alimentos, vestido, esparcimiento también, ¿no? Sin llegar a una postura consumista, inyección de dinero y forzar esos consumos en productos nacionales, por ejemplo el programa Procrear, Procreauto, Ahora 12 y otros tantos programas. ¿Qué genera esto? Que hay consumo interno, que se industrializa, que hay trabajo, y eso se genera un círculo vicioso porque el trabajo permite nuevamente el consumo interno. Este círculo virtuoso, digamos, que se da, se rompe con esta medida, se rompe con el descontrol de precios y se rompe con la libertad de importación, donde la libertad de importación, cada vez que compramos un producto importado, es un puesto menos de trabajo, cada vez que compramos productos importados, ¿no? No es sustentable la economía en el concepto que nosotros tenemos, una economía solidaria, una economía para todos, en este sentido, sino que es sustentable para pocos. Para mí ese es el concepto básico. Creo que hay que continuar con los programas de Precios Cuidados, de la red Comprar, y el argumento que dice es que no va a haber inflación justamente por esta apertura indiscriminada de las importaciones. Van a venir productos del extranjero, que muchos van a tener menor precio, pero realmente no, yo creo que va a ser como una pequeña primavera, va a haber al principio, vamos a encontrar productos baratos, pero al mes siguiente no vamos a tener plata con que comprarlo. Entonces es una cuestión muy delicada. Claudio, ¿ustedes creen que se retrocedería mucho de lo que se ha podido lograr con la vigencia de Precios Cuidados? Nosotros creemos que hay varios puntos que se plantean en el programa de Cambiemos que son, digamos, complejos y que tenemos que reflexionar todos los que vayamos a votar, tenemos que reflexionar sobre estos puntos. Por ejemplo, las mega devaluaciones, las devaluaciones así terribles, altísimas, de un día para otro, siempre fueron en perjuicio de los salariados y la clase media. ¿Quiénes son los que se han beneficiado? Los que tienen grandes cantidades de dólares y los que trabajan, sobre todo el sector agroexportador, con la suba del cambio, Y los grandes perjudicados siempre fuimos los trabajadores y las clases medias. Esto tenemos que tener conciencia. La devaluación, estas grandes devaluaciones, lo que provoca es un traspaso de recursos de los sectores medios y trabajadores al sector, al sector que tiene más riqueza. Por otro lado, también creemos que lo que te decía es este círculo virtuoso, hay que mantenerlo. Hay que mantener la presencia del Estado en la economía como regulador, porque la inflación no es responsabilidad única y exclusiva del Estado, como nos dicen, se habla de mucho tiempo, se habló del INDEC, si marcaba bien o marcaba mal. En definitiva, si marcaba mal los efectos, pero no era, no era el que generaba, o sea, marcaba mal las consecuencias, o sea, el proceso de inflación, pero no era el que generaba la inflación. Y este sentido común que nos machacaron durante años en la cabeza de que la inflación es responsabilidad del Estado por la emisión solamente. Pero yo te digo, ¿quiénes aumentan los precios? ¿Por qué el mismo producto en 5 supermercados en un mismo barrio tiene diferencias del 40, 50 o 60% de un lugar a otro? ¿Quién pone la diferencia esa y vos estás cautivado por publicidad y no te das cuenta que caminás 2 cuadras y compras 60% más barato? O sea, acá hay una gran responsabilidad de las grandes corporaciones, de la comercialización minorista dominada por super e hiper, y esa es como que el sentido común que nos impusieron los medios tantos años, parece que nos ciega a ver eso. Yo creo que para ir sintetizando, los programas de administración de precios y una fuerte presencia del Estado como regulador, como partícipe en la economía, es un avance de estos últimos años y en eso no podemos retroceder. Claudio, te agradecemos muchísimo este contacto con Farco. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Claudio Boada, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores.